fechado el día 15 de agosto de este año como centenario de la encíclica de León XIII sobre San José, titulada Quamquam Plures, que hasta ahora era el documento más extenso e importante publicado por la Santa Sede. Ahora el Papa ha sacado una exhortación apostólica titulada Redemptoris Custos, custodio del Redentor, relacionando el contenido con la Redemptor Hominis, su primera encíclica, Cristo como Redentor del Hombre, y la Redemptoris Mater, la encíclica sobre la María, Madre de Dios. Este es, se titula Custodio del Redentor y es una exhortación apostólica. Una observación, la exhortación apostólica no es que tenga menos importancia que la encíclica, lo que pasa es que está dirigida de otra manera. Las encíclicas es una carta circular, encíclica quiere decir circular, es una carta circular del Papa a todos los obispos del mundo, ¿eh? Por eso se dirige a los patriarcas, arzoprimados, arzobispos, obispos que están en comunión con la sede apostólica. Y se debe comenzar, venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Y en cambio, una exhortación apostólica, el Papa se dirige a todos los fieles, a los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y a todos los fieles directamente, lo cual es muy normal, ¿no? Porque el Papa tiene una autoridad inmediata y ordinaria y cuasi episcopal, estrictamente episcopal, pero verdaderamente episcopal, inmediata y ordinaria, sobre todo los fieles de la Iglesia. Y esta exhortación apostólica en ese sentido es consolador, porque yo lo voy a leer aquí, vosotros ya la buscaréis, saldrá en castellano, en cristiandad, publicaremos un número monográfico sobre el tema, pronto, vaya, trabajándolo bien, el último número del año, y cuando lo leáis, pensad que el Papa os ha dirigido a vosotros, igual que lo ha dirigido a los obispos, ¿eh? Lo ha dirigido a toda la Iglesia directamente, el Papa nos lo envía a todos. Es sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Como que vamos a hablar poco rato, yo naturalmente no lo voy a leer, sino algunos párrafos y lo iré presentando, resumiendo, sintetizando, para hacer venir deseo de conocerla y alegrarse y dar gracias a Dios por este documento. Este documento comienza así, llamado a ser el custodio del Redentor. Entonces, entre comillas, texto del Evangelio de San Mateo, José hizo como se le había ordenado del ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. Enseguida, este texto tiene una doble intención, como se ve después. Este texto del Evangelio quiere subrayar que José es el esposo de María y que Dios lo ha destinado para esto, lo ha escogido para esto, y que José cumple enseguida que sabe lo que Dios quiere, cumple lo que Dios le manda, creyendo en el plan divino, con fe y obediencia. Entonces el Papa alude a que desde siglos se ha subrayado que San José no solo cuidó amorosamente de María y se dedicó con entrega alegre al cuidado del niño Jesús, dice, con entrega alegre, con afán alegre, a cuidar al niño Jesús, sino que por esto mismo se tiene que considerar que custodia y protege el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, del que la Virgen Santa es figura y modelo, precisamente porque él es el esposo de María, él es figura de Cristo en ese sentido. Y María es el arquetipo y ejemplar de la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II. Y esto en el designio divino, José, como ya lo había dicho León XIII, porque tenía que ser quien cuidase María como esposo, es también después el que, diríamos, cuida de los miembros del cuerpo místico de Cristo que nace de María, como explicaba el Papa Pío X y la declaración de Pablo VI, María Madre de la Iglesia. Si María es madre de la Iglesia porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, José, llamado a ser esposo de María y padre de Cristo, es también quien custodia y protege el cuerpo místico de la Iglesia. Esta es la idea que León XIII había ya dicho y que aquí está en el segundo párrafo de la encíclica. Pues alude enseguida a la encíclica de León XIII y enseguida alude a la declaración por Pío IX de San José como patrono de la Iglesia Universal. La encíclica de Leo XIII, que después citaremos unos textos que el Papa incluye, es la explicación de la razón de ser del patrocinio de San José sobre la Iglesia. Ahora viene enseguida la intención del Papa al hacer esta encíclica. Hay unos párrafos realmente misteriosos y significativos. Dice el Papa que cumple este deber pastoral, El Papa cree un deber, proponer a todos los fieles de la Iglesia estas reflexiones sobre San José, un deber pastoral que lo cumple con gozo, para que crezcan en todos la devoción al patrono de la Iglesia Universal y el amor al Redentor, es decir, que conociendo más a José, amemos más al Redentor, al que él sirvió ejemplarmente. José, como lo presenta la liturgia y este documento y muchos textos de Pablo VI, concretamente, es el servidor de Cristo, que sirvió haciendo de padre, como decía también ya desde San Bernardo, se le sirvió paternalmente. Y entonces dice que de esta manera, enfervorizándose en la devoción a San José, y a través de esto, enardeciéndose en el amor del Señor Jesús, el pueblo cristiano recorrerá con mayor fervor, recurrirá con mayor fervor a San José, le rezará con mayor fervor, le invocará su patrocinio con más confianza, sino que también tendrá delante de los ojos el humilde y maduro modo de servir a Cristo y de participar en la economía de la salvación, el modo propio de José de servir, su maduro y humilde modo de servir a Cristo y participar en la salvación del mundo. Y aquí el Papa dice una cosa muy extraña, parece, que después se completa al final. De hecho, estoy convencido, dice el Papa, que si la Iglesia, que está avanzando junto con la humanidad hacia un tiempo futuro, es decir, está entrando en una época nueva, con toda la humanidad, la Iglesia, que acabo se compone de hombres, la Iglesia son los hombres llamados a la salvación, y por tanto solo es perfecta cuando estén todos los hombres en ella y en la medida en que llega la gracia de Dios a todos los hombres. Esto pertenece a la esencia de la Iglesia y por todo el mundo. La Iglesia, con toda la humanidad, está avanzando hacia un tiempo futuro, una edad futura, como si fuese un cambio completo en el mundo. Que en esta situación, digo literalmente, lo estaba mirando en texto latino, en italiano, el volver a poner ante los ojos la figura de José, como si, diríamos, no tuviese algo ocultada, volver de nuevo a poner ante su mirada a José, hará posible que la Iglesia, que está andando con la humanidad hacia una época futura, continuamente reencuentre, lo cual supone un constante riesgo de pérdida, porque es un continuo reencontrar, continuamente reencuentre su propia identidad. La Iglesia sepa lo que es, pensando de nuevo en San José. La Iglesia en este mundo que va hacia el mundo futuro, que todavía no tenemos y no sabemos cómo será, la Iglesia reencontrará continuamente su propia identidad en el ámbito del designio redentor fundado en el misterio de la encarnación. De este misterio de la encarnación participó José de Nazaret como ninguna otra persona humana, con excepción de María, la madre del Verbo encarnado. Le participó junto con María, implicado en la misma realidad del mismo acontecimiento salvífico, depositario del mismo amor, por cuyo poder el Eterno Padre nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos por obra de Jesucristo. Esto es el exordio. Como veis, lleno de sugerencias ya, de doctrina, de esperanzador. Entonces, la encíclica primero habla del matrimonio con María, diciendo que toda la doctrina evangélica sobre José se puede considerar teniendo su núcleo central en estas palabras. El ángel, en el Evangelio de San Mateo, se narra: José, hijo de David, no temas de tomar contigo a María, tu esposa, porque lo que ha engendrado en ella, lo que se ha engendrado en ella, procede del Espíritu Santo. Ella parirá un hijo y tú le darás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después, un análisis que yo no voy a hacer, ya lo veréis, va comparando todo lo que dice San Mateo antes y después de esto, y lo va enlazando con una explicación muy bonita con los textos de Lucas. Evangelistas de Lucas. Y concluye de esta manera, la conclusión a que llega este análisis de los textos evangélicos es que el mensajero de Dios, el ángel, mensajero divino, el ángel, introduce a José en el misterio mismo de la maternidad de María. Se dirige a José como a esposo de María, que deberá a su tiempo poner el nombre al hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret, esposa, su esposa. Se dirige pues a José confiándole la misión que tiene un padre terreno con respecto al hijo de María. José se despierta del sueño y hace lo que el ángel del Señor le encarga. Esta es una idea clave en la encíclica, va saliendo continuamente en distintos momentos, como José muestra una disponibilidad perfecta de voluntad semejante a la de María, en orden a lo que Dios le anuncia por su mensajero. A partir de aquí, en otro capítulo, presenta José una idea que es muy antigua, viene de San Juan Crisóstomo, y sobre ella hay un sermón de Bossuet, que María recuerda muy bien cuando lo tradujimos, ¿eh? Y sobre ella hay un sermón prácticamente inspirado en de Bossuet y en de San Juan Crisóstomo, de José Costa Llobera, el sacerdote mallorquín tan devoto y que predicaba con tanto celo. Tiene un sermón precioso sobre San José con esta misma idea. Es el depositario de los mayores tesoros, del depositario de María, el depositario del Hijo de Dios encarnado, custodio, le tiene que cuidar, le tiene que defender de la persecución, del rey de Egipto, etc. Y aquí dice que José, su fe, que se manifiesta en sus obras de obediencia, es paralela y unida a la fe de María. María fue bendecida por su prima: bienaventurada tú que has creído, en cumplimiento de lo que se, de las palabras del Señor. Se cumplirá, has creído que se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. No se puede ver, has creído que se cumplirá, o porque has creído se cumplirá, ¿eh? De alguna manera las dos cosas. Y que con esta recepción de la anunciación del ángel, que aquí la espada del Señor, que es en mí según tu palabra, comienza lo que llama el Concilio Vaticano II la peregrinación de María en la fe, el camino de María en la fe. Que el Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de Lumen Gentium, al que alude varias veces la encíclica esta, describe todos los momentos de todas las escenas evangélicas. En el caso de María, hasta Pentecostés, que está narrado en el Evangelio, José, como subraya el Papa, su servicio a Cristo se contiene únicamente en la época de la vida oculta y privada, si lo dice, de Jesús, ¿eh? Vida doméstica, privada y oculta. No aparece ya cuando Cristo es revelado al mundo por San Juan como el Cordero de Dios. Tampoco ya en las bodas de Caná. Por eso todo el mundo dice que murió antes del fin de la vida oculta del Señor. Y aquí el Papa dice una cosa muy bella, que lo habían dicho escritores medievales, yo los tengo citados en mi libro, que José no habla diciendo, creo en lo que Dios me revela, lo voy a cumplir, estoy dispuesto, no lo dice, sino que lo hace. Por lo menos el Evangelio no explica palabras de José, lo subraya el Papa, no explica palabras de José, explica hechos de José, palabras de Dios y hechos de José, que se manifiesta que él cree la palabra de Dios y la cumple, oye la palabra de Dios y la pone en práctica. de alguna manera todas las bienaventuranzas evangélicas se pueden sintetizar en aquella: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y de José había dicho, en una locución que cita aquí también el Papa Pablo VI, que es como que se ve vivido el Evangelio de las bienaventuranzas, sobre todo esta bienaventuranza global y general. José cumple la voluntad de Dios, la cumple, obedece a la palabra divina como quien cree en lo que Dios revela y manda. Entonces dijo, por un abad benedictino medieval, aquí no se cita, pero que se dice lo mismo, porque es una idea recurrente en varios autores después. José no dice aquí la esclava del Señor, sino que se pone a ser el siervo fiel y prudente puesto por Dios sobre su familia, lo cita en la encíclica también, puesto por Dios sobre la familia divina, que es primero la casa de Nazaret y después el entero pueblo de Dios, o la familia universal de los hijos de Dios extendida por todo el universo, como dijo León XIII, hablando de familia de Nazaret y familia universal de la Iglesia. Después dice una cosa notable el Papa, que por esta unidad de la vida de la fe de José y María, inseparable, porque además María tenía que ser madre de un niño, que José tenía que cuidarlo como padre, tenía que llevar, es inseparable, Dios los predestinó como matrimonio elegido para hacer venir al mundo el Hijo de Dios. Dice que por esta unidad el Papa Juan XXIII estableció que en el canon romano de la misa, memorial perpetuo de la redención, se insiriese su nombre junto al de María, antes que el de los apóstoles, los papas y los mártires. El canon después de José tiene muchos apóstoles, unos cuantos papas antiguos, Linus Recto Clemente, y después mártires, Cosme Damián, Juan y Pablo, etc. Lo cual, yo me permito decir que siempre todo el mundo, hasta los papas, fuesen consecuentes con lo que dicen, siempre hiciesen lo que dicen, pondrían a San José obligatoriamente en todos los cánones. ¿Por qué se me explica? Porque sí. Si es inseparable la fe de María, pues lo digo con todo respeto, ¿no? Es decir, aquí se elogia al Papa de que, pensando en lo que es José inseparable de María, dijo que la Iglesia le tiene que conmemorar en la Eucaristía. Después da una razón por la cual hay que conmemorar a José en la Eucaristía, lo veremos. Esto de que, puesto que Juan XXIII, cuando lo mandó, era el único canon romano, después se pusieron muchos opcionales, tendrían que haber puesto en todos los opcionales, y yo tenía puesto José, porque también el canon romano antes no estaba, pues puesto en canon, también tenía que estar en canon de Hipólito. Esto se ha argumentado así, se ha pedido en acuerdos de los congresos josefinos, en Polonia y en Toledo y en Montreal, se viene diciendo hace años que se pide a la Santa Sede que mande de una vez que José se le recuerde en todas las misas, pero todavía no se ha concedido. Cuando uno lee este documento, este texto, y dice, pues si el Papa dice esto, ¿por qué no hace caso de los que le piden que lo mande de una vez, que José esté en todas partes, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? No le veamos lo que dice el Papa, no lo que no hace, diríamos, sino lo que dice, ¿no? Después dedica un capítulo, dentro de este concepto de depositario del misterio de Dios, habla del servicio de la paternidad, ya lo he dicho. José sirve a Cristo como padre. Y aquí dice unas cuantas ideas muy grandes. Así como la humanidad comienza con Adán y Eva, y de ella viene también a la humanidad el mal que ha inundado el mundo, así, de José y María, de este matrimonio, aquí tenemos el vértice del cual se deriva sobre toda la tierra la santidad. O sea, aquí se dice esto, es un texto de alocuciones del propio Papa Juan Pablo II del año 80, en que, como recogiendo la idea de San Pablo, de que Jesús es el nuevo Adán, pero José es imagen de Jesús próxima, también del Evangelio de Américo de David, y María es la nueva Eva, pues pone José y María en antítesis con Adán y Eva. Por Adán y Eva vino al mundo el pecado original, por José y María viene la redención a través de Cristo, a razón de Cristo, sin duda. Esto es grandioso y es poner a San José como el partícipe más inmediato al carácter de cabeza de la humanidad. Lo más semejante a Cristo como fuente de la salud, siempre subordinado a Cristo, instrumento suyo, sirviendo desde su paternidad patriarcal. Entonces el Papa, citando en la nota un texto precioso de León XIII, dice que en nuestra familia de Nazaret, a la que llama originaria iglesia doméstica, o sea, es una familia, el concilio a la familia la llamada iglesia doméstica, pues a la familia de Nazaret el Papa le llama iglesia doméstica, entrecomillando el término, mismo sentido que el concilio, y le llama originaria. Es la iglesia doméstica que está en el principio de que haya iglesia universal en el mundo. Dice León XIII, Dios estableció la redención de manera que la salvación viniese a través de una familia. La casa de Nazaret, en la que Jesús vivió oculto 30 años y en la que José vivió unas veces de padre. Dice que esta iglesia doméstica originaria, la santidad para todo el mundo, tiene que ser el arquetipo y el ejemplar de todas las familias cristianas, dice. Lo cual es una cosa tremendamente significativa, ¿no? Insiste en que por eso la liturgia dice que Dios confió a San José los inicios de nuestra redención. Lo puso en la cabeza de la familia como siervo fiel y prudente para que guardase como padre a su hijo ingenio. Cita de nuevo León XIII, etc. Después dice el Papa, la salvación pasa a través de la humanidad de Jesús. La salvación viene de Dios, pero Dios la hizo de esta admirable manera de la encarnación. Todo el bien que viene de Dios, la humanidad pecadora, regenerada y divinizada por la gracia, todo viene por la humanidad de Cristo. Lo que insiste Santa Teresa tanto, todo viene por la humanidad de Cristo. La salvación que pasa a través de la humanidad de Jesús se realiza en actos que se contienen en la cotidianidad de la vida familiar, manifestando así la economía inherente a la encarnación, es decir, la economía como la administración condescendiente. Dios se mete en lo más inmediato y cotidiano de la vida humana, comienzan los actos salvíficos desde la cotidianidad de la vida de familia. Pues se cita un texto de un escritor antiguo, ordenador del nacimiento del Señor, llamado José. Después habla del censo, como Dios quiso que fuese inscrito en el censo del Imperio Romano, cumpliendo con el nombre, está muy gracioso esto, citando a San Juan, José inscribió a su hijo pronto. Pues iba a inscribirse él, pero después inscribió al hijo, Jesús, hijo de José de Nazaret. Jesús, hijo de José de Nazaret, porque así se llaman los semillas, que son el hijo de su padre. Jesús se llamaba así por sus contemporáneos. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y así le mete en la vida civil de los hombres, ¿no? Después habla también del nacimiento de Belén, en las circunstancias en que ocurre, la adoración de los magos, de los pastores, todo, va explicándolo todo. Iba a hacer un comentario, pero casi no vale la pena de hacerlo, pero lo voy a hacer, tomando en serio, como narración histórica, todos los textos evangélicos que algunos señores ahora consideran que son de un género literario, no legendario. Aún no ha creído jamás la Iglesia en Cristo, con aspectos gnósticos, idealistas, modernistas, profesionales. Pues habla de la circuncisión y la imposición del nombre, insistiendo en una idea que está en San Juan Crisóstomo, y la cita, que el que el ángel le confíe poner el nombre de Jesús, que quiere decir salvador del pueblo de sus pecados, el Dios que salva, quiere decir Jesús. Es precisamente prueba de que Dios ha escogido para ejercer la paternidad sobre Jesús. Habla de la presentación en el templo, de la profecía de Simeón, de la huida a Egipto, el retorno a la tierra de Israel, hacia Nazaret después, cuando el niño queda en el templo, no le llama la pérdida del niño en el templo, sino la permanencia de Jesús en el templo, que es que se queda el niño. Los padres se van y no se han dado cuenta que se queda, ¿no? No es que lo pierdan, es que el niño se queda en el templo, sirviendo las cosas de su padre. En lo del diálogo, subraya cómo María le llama padre, y que esto no es una cosa convencional, sino que porque la paternidad de José no es aparente o sustitutiva, sino que posee en plenitud la autenticidad de la paternidad humana, pero de la forma eminente y misteriosa de la virginidad de su esposa. Y entonces habla de Jesús como sustentador, alimenta, viste, instruye a Jesús, le enseña a trabajar. Como Fray Torres Ibáñez, lo cita de un autor catalán, Eximenis. En el taller de Nazaret, Jesús de momento es el aprendiz, el carpintero es su padre, va aprendiendo. Y haciendo este oficio que los orientales llamaron nutritor, pero educador, nutricio, en el sentido de lo que hace un padre en cuanto a que educa al hijo, mantiene, le sostiene, etc. Dice que Jesús está sometido, etc. Y aquí dice que por esto, en el sacrificio eucarístico, la Iglesia venera la memoria de la gloriosa Virgen María y también la del Beato José. Razón de más para recordarlo siempre. ¿Por qué? Cita aquí entre comillas, y cita un texto de Pío IX, cuando le proclamó patrono de la Iglesia. Texto de Pío IX que viene de San Bernardo y de una serie de autores medievales, franciscanos sobre todo, que dijeron que José, así como el José de Egipto, guardó el trigo para que no se muriesen de hambre y después pudo mantener a sus hermanos y al pueblo de Israel y a los egipcios también. José es el que, al alimentar a Jesús, que era el pan de vida para todos nosotros, nos preparó el pan que comemos en la Eucaristía. Y por eso recordamos a José en la misa, razón de más para recordarle siempre, ¿eh? Porque es el que cuidó al pan de vida bajado del cielo. Después dedica un largo desarrollo al concepto de hombre justo en relación con su carácter de esposo de María. No podemos desarrollarlo. Hay unos textos preciosos de San Agustín que hablan de la verdad del matrimonio, de la verdad de la paternidad, etc. Va desarrollando todo eso. Después habla del trabajo, que dice que es expresión del amor, que cuando se dice en el Evangelio que Jesús crece en sabiduría, edad y gracia, en esto hay una parte notable, el trabajo como el servicio del hombre, y dice, se trata en definitiva de la santificación de la vida cotidiana que cada uno debe adquirir según su propio estado y que debe ser promovida según un modelo accesible a todos. Y entonces cita esto: San José es el modelo de los humildes que el cristianismo eleva a los mayores destinos. San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no hay necesidad de, entre comillas, cosas grandes, sino que lo que se requiere, las virtudes comunes, humanas, sencillas, verdaderas y auténticas. Y esto es de pausa. Y después viene un texto que parece más inesperado, diríamos, ¿no? No está tan literalmente sacado del Evangelio, pero está tomado de toda la tradición de la Iglesia, que es de muy antiguo y muy cultivada en la Edad Media por San Bernardo y los místicos, los franciscanos, etc. Y por Santa Teresa de Jesús, que presenta a José como modelo de vida interior y unión de la vida activa con la vida contemplativa. Por eso José es un patrono de los carmelitas descalzas, entre otras cosas. Y es patrono de la vida contemplativa, el modelo de la vida contemplativa. Y la razón es que Dios quiere salvarnos por la contemplación de Jesús en su humanidad. Y María y José, llamados a la santidad en el servicio del materno y paterno sobre Jesús, tuvieron la dicha de vivir siempre con Jesús, por tanto. Como si presente me erase, ellos lo tenían allí, lo tenían en su casa. por tanto, la posibilidad de que se enardeciese por el camino que Dios había escogido, que es la humanidad del Verbo encarnado, se enardeciese su amor a Dios en actitud contemplativa, pues está máximamente realizada en Nazaret. Puesto que el amor paterno de José no podía no corresponder un amor filial de Jesús a él, y viceversa, el amor filial de Jesús influía en el amor paterno de José. Estos medievales estimadamente mimando a un niño pequeño y teniendo sus rodillas y acariciándole todo y claro, suponen que en este amor paterno está el amor al Verbo encarnado, que el Hijo han sido escogidos para hacer de madre y padre del Hijo de Dios, y su amor materno y paterno, servicio a Dios encarnado. Están fundando la Iglesia de esta manera. De modo que aquí hay un recorrido, y aquí cita, sin citar, sin dar referencia, porque es muy sabido, que este de que San José tenga que ser modelo de profunda contemplación, silencio y acción, acción apostólica, servicio del prójimo, explica que Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, se hiciese la promotora de la renovación del culto de San José. Después, termino en 5 minutos, el último capítulo del documento se titula Patrón de la Iglesia en nuestro tiempo. Se cita Vaticano II, se cita Pablo VI, y se cita León XIII. Y se cita muchos párrafos de aquella oración preciosa que recordaba Juan XXIII diciendo que había endulzado su infancia. A vos, bienaventurado San José, pudimos en nuestra tribulación, etc. Y cita párrafos. Aleja de nosotros, Padre amantísimo, esta peste de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha con el poder de las tinieblas. Como en otro tiempo salvaste de la muerte la amenazada vida del niño Jesús, así ahora defiende la Santa Iglesia de Dios de las insidias de los enemigos y de toda adversidad. Esto de que salvó de la muerte la amenazada vida del niño Jesús está dicho aquí por León XIII, y con toda razón, porque San Juan Crisóstomo, cuando pondera la fe de José, dice, le han dicho que el niño que nacerá salvará al pueblo de sus pecados. Y entonces le dicen, huye porque lo van a matar. Y se encuentra que él tiene que salvar de los soldados de Herodes, lo que tiene que salvar al cuerpo de sus pecados. Salvar de los pecados es una obra mucho más importante, divina, inasequible al hombre, que salvar de los soldados. Y si Dios hace la salvación de los pecados, podría salvar a Jesús sin José, ¿verdad? Enviando los ángeles a que se enfrentasen a los soldados, y no huyendo, sino haciéndoles guerra, como si podían venir 12 legiones de ángeles contra los esbirros que le van a prender. Pues José tiene que coger el niño y el señor Egipto y estarse lista que le digan. Esto Pablo VI también, en textos, ejecuciones, muy confundido mucho. Aquí se cita abundantemente todo esto. Y entonces dice así. Deseo vivamente, antes de terminar quiero decir una cosa. Del encíclico Juan Pamplugue se citan los párrafos más importantes, que son aquellos en que dicen que José es el que cuida paternalmente de la Iglesia porque era el padre de la familia de Nazaret, y que la familia de Nazaret contenía los inicios de la Iglesia de Nazaret. Segundo punto importantísimo, otra idea capital, es que José, por ser el esposo de María y la cabeza de aquella familia sagrada, está más cercano a María en santidad y en dignidad que nadie. Aquella dignidad de María por la que María sobrepuja a todas las naturalezas creadas. O sea, María está por encima de los ángeles y de los profetas, de los apóstoles, de los confesores, de los mártires, de los doctores de la Iglesia. Y José también. José está por encima de los mártires, de los ángeles y de los papas, como lo pondría el papa en el canon, de los mártires, de los apóstoles, de los ángeles. Dios está por encima, junto con María, por encima de toda la naturaleza creada. Esto en el orden de la gracia, en el orden de las apariencias humanas. Era un humilde carpintero de una ciudad de la que se dudaba que pudiese salir nada bueno, por población vecina un poco más importante. Entonces, este texto que acabo de leer, que nos libre del poder de las tinieblas, dice el Papa, que también hoy tenemos numerosos motivos para rogar así, como hacía rogar León XIII. Para pedir a San José a todo hombre, deseo vivamente que el presente recuerdo de la figura de José renueve también en nosotros los acentos de la oración que hace un siglo mi predecesor recomendó dirigir a él. Es cierto, de hecho, que esta pregaria y la figura misma de José adquieren una actualidad renovada para la Iglesia de nuestro tiempo en relación al nuevo milenio cristiano. Este Papa tiene la particularidad es que ha hablado de que estamos cerca del año 2000 y siempre está hablando del nuevo milenio cristiano, con una insistencia curiosa, porque está un poco misteriosa. Y ciertamente dice así, que lo que ha hecho el Concilio Vaticano II es recordarnos las maravillas de Dios y la economía de la salvación, de las cuales José fue especial servidor. Encomendándonos nosotros a la protección de aquel al cual Dios mismo confió la custodia de sus tesoros más preciosos y más grandes, citando otra vez a Dios, ¿no? Pedimos al mismo tiempo de él, participamos, nos ponemos a servir con él a la economía de la salvación. Que San José sea para todos un singular maestro en el servir la misión salvífica de Cristo, que es lo que la Iglesia espera de cada uno de nosotros, de los esposos y de los padres, de los que viven del trabajo de sus manos o de cualquier trabajo, a las personas llamadas a la vida contemplativa o a la vida apostólica. El hombre justo que llevaba en sí todo el patrimonio de la antigua alianza fue también introducido en el comienzo de la nueva y eterna alianza en Jesucristo. Que Él nos indique, que José nos indique, los caminos de esta alianza salvífica en el umbral del próximo milenio, en el que debe perdurar, el Nuevo Testamento. Esto es curioso que se dice así. Hay que saber que en algún momento dado hubo unas esperanzas de que se acabaría la edad de la encarnación y vendría la edad del Espíritu Santo, ¿eh? El Evangelio Eterno, el Doctrine de Fiore. Y San Buenaventura, que participaba de la esperanza del Reino de Cristo, corregía la esperanza desviada de los que decían que al venir el Reino del Espíritu Santo ya no habría iglesia visible, ni sacramento de la penitencia, ni matrimonio, ni nueva economía, bastante parecida a la que después soñaron algunos protestantes y jansenistas. Dice que en este milenio ha de perdurar la alianza eterna, esta eterna alianza, como no va a perdurar si es eterna. Y ha de perdurar y desarrollarse ulteriormente la plenitud del tiempo que es propia del misterio inefable de la encarnación. Texto que es el último, después viene la misión apostólica. Ahora, esta mañana lo comentábamos en la oficina. Se dice, la Iglesia con la humanidad está avanzando hacia un mundo futuro. Que en este camino, el pensar nuevamente en San José, continuamente le permita reencontrar su propia identidad en el ámbito del designio redentor. Que San José nos indique los caminos de esta alianza salvífica en los umbrales del próximo milenio, en el que debe perdurar la alianza salvífica y ulteriormente desarrollarse la plenitud del tiempo que es propio del misterio inefable de la santidad. Si esto no es poner bajo San José los caminos de la plenitud consumada de cuando aquel día es dichosísimo, que dorme entero, de corazón y todo, y buena voluntad, se someterá al dominio de Cristo Rey. No sé qué es, ¿no? O si esto no es anunciar aquel momento en que del uno al otro polvo solo suene esta voz: alabado sea el divino corazón con quien hemos alcanzado la salud. ¿Eh? O si esto no es poner en San José el ruego de que nos indique los caminos, de la, que se haga un solo rebaño y un solo pastor, pues no sé. Pues lo digo así para que veáis lo tremendamente importante que es ese texto, que es el último. Es el último. Porque después viene la bendición apostólica de una forma también distinta de siempre. Porque el Papa no dice yo os bendigo, sino que dice que San José obtenga la Iglesia y el mundo, y a cada uno de nosotros, él también se pone entre aquellos que pide que San José fue bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Roma, en la solemnidad de la Asunción de la Venerable Virgen María, ¿eh? 15 de agosto de 1929. Y esto es el documento. A mí me parece realmente que es un acontecimiento capital en la historia de la Iglesia contemporánea, que tiene que hacer un gran bien a veces. Que se tratará de silenciar en lo posible, pero que andará por sus propios pasos. Que procuren que la congregación oficialmente, a través de su superiora general, escriba un telegrama, una carta a la Santa Sede dando las gracias del documento. Les dije, mira, cuando el Papa hizo la encíclica Investigabilis Divitiis Christi, le dieron las gracias a una serie de congregaciones que llevaban el Sagrado Corazón o en su nombre o en sus constituciones. Gracias al Padre Arrupe, en el nombre de la... Entonces el Papa escribió una carta, Diserti Interpretes, de que dirigida al Padre Arrupe y a la Maestra General de los Dalgosa y los Dos Corazones, para exhortarles a los apóstoles, a las congregaciones de San José, de la Montaña, por ejemplo, tanto y tantas congregaciones femeninas y siervas y hijas de San José, y misioneros josefinos, hay centenares de congregaciones masculinas y femeninas de San José. Tendrían que dar las gracias al Papa, y el Papa seguramente les escribiría nuevamente, les daría nuevas consignas y se pondría en marcha un ciclo de pensar en San José, más de lo que se venía pensando hasta ahora. ¿Verdad? Dijeron que lo harían, pues parece muy natural. ¿Eh? Yo, los artículos que he escrito esta mañana, pues los dos comienzo diciendo que esto producirá un movimiento universal de alegría y agradecimiento en los devotos de San José hacia el Papa que ha hecho este documento. Y me parece que hay que suscitar, si cualquier que tengáis manera, ¿no? Las teresianas, que me parece que Enrique de Ossó era devotísimo de San José, se deben considerar josefinas hasta por su espiritualidad. La madre de San Teresa de Jesús, no sé si me explico. Y la compañía de Jesús está consagrada a San José, a ver si encuentro la manera de que la compañía de las gracias con Papa, o se podría conseguir. Etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Eh? Yo lo voy a decir cuando vaya a Roma, que es un amigo mío, que se lo sugiera al padre Colben Bach, porque la compañía, el padre Martín, la consagró a San José. ¿Eh?